comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Sesión que hemos abierto con el último y esperado trabajo de la gran banda The Rolling Stones, Hackney Diamonds, 24º álbum de estudio, 18 años después de su anterior disco con material nuevo, aquel Bigger Bang de 2005. Después de algo más de 6 décadas en activo, con un Mick Jagger pues ya metido en los 80, con Keith Richards en las puertas de ello, un Ronnie Wood con 76 años, Charlie Watts, pues ya sabéis que falleció hace un par de años a la edad de 80 años. Pues con estos números y así de cabreados comienzan el álbum Angry. Pues vamos con otro. Beat My Head Off, con la colaboración nada más y nada menos que de otro octogenario, Paul McCartney. Pues ahí estaba tocando el bajo Paul McCartney en esta colaboración en el nuevo disco de los Stones. Un disco pues al más puro rock and roll ahí sucio que les caracterizó en sus años flamantes. Un disco que al margen de los números, al margen de la publicidad y esa gran promoción que le rodea y el significado que tiene, un disco de los Stones a estas alturas, pues resulta que sí. Que es un disco que da la talla y que seguramente pasará por ser un gran disco de rock and roll, aunque no comparable al momento pletórico que tuvieron ahí entre finales de los 60 y principios de los 70. La docena de canciones que componen este nuevo disco de los Stone ineludiblemente tiene miradas a distintas épocas de su trayectoria. Otra cosa que también destaca es la voz, la de Mick Jagger, pues una voz que parece inalterada en el tiempo. Sin duda es un disco para darle varias escuchas. Y vamos con otro espléndido tema, casi cerrando siendo ya el disco, el de más larga duración, algo más de 7 minutos, y que posiblemente sea de lo mejor que podemos encontrar en él. Uno de esos temas llamados al directo, Sweet Sounds of Heaven, con la colaboración de Stevie Wonder en los teclados y la voz de Lady Gaga. Yeah.

Y bueno, pues para cerrar esta primera parte del programa de hoy, estamos dedicando a los Rolling Stones con motivo de su nuevo álbum. Vamos a escuchar el que para muchos eruditos y fans es su, o considerada su obra magna, el Exile on Main Street, y que grabaron en su exilio fiscal en Francia. Fue publicado como un doble álbum en 1972, un disco pues de rock and roll, de country, de blues y rhythm and blues, con toques ahí de rockabilly, de jazz, incluso de gospel. El tema que escuchamos, Loving Cab. Giroscopio, Una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Chrissy Hynde, al frente de sus Pretenders, acaba de publicar también nuevo material, Relentless, a sus 72 años. Y siguiendo la estela de su predecesor, aquel Hate for Sale de 2020, en el que la banda volvía a su desgarrador sonido punk del que tenía en sus inicios, pero eso sí, con un sonido pues, más contundente, más lleno, más enérgico. Acabamos de escuchar Losing My Sense of Taste, es el tema que abre el disco, y vamos a escuchar otro, este pegadizo Let the Sun Come In, Pretenders. Let the sun come in. Pretenders y su nuevo álbum. Es una docena de canciones en las que se alternan pues, el rock, el pan, el rock and roll, y también hay espacio para los medios tiempos, como es el caso de este Domestic Silence. Sin duda, un disco redondo y que muestra una Chrissie Hynde en plena forma. Explode! need something sometime. One thing leads to another, I know. Was a time I wanted you for mine. Nobody knew. You arrived like a day and passed like a cloud. I made a wish, I said it out loud. Loud in a crowd, everybody heard. 'Twas the talk of the town. It's not my place to know what you feel. I'd like to know, but why should I? Who were you then? Who are you now? Well, common labor by notch, by day highbrow. I get my room. I wonder then I sit on the bed, look at the sky. Up in the sky, how do you bathe? Like the talk of the town. World. You've changed your place in this world. Oh, but it's hard to live by the rules. I never could and still never do. The rules and such never bothered you. You call the shots and they follow. I watch you steal from the distance and go back to my room. You'll never know. I want you, I want you, but now it's the talk of the town. Talk of the Town es uno de los éxitos en The Pretenders, lanzada en abril de 1980 y fue incluida en su segundo álbum, aquel Pretenders 2, grabada en París. Esta canción está inspirada en un club de Londres y en un fan de la banda, aunque la propia Hine dijo que nunca llegó a hablar con él. Es un clásico de la New Wave y el Jungle Pop de la época. Tras la publicación de sus dos primeros discos, en los que la crítica actualmente coincide en que son sus mejores álbumes, llegó en 1984 Learning to Crawl. Es un disco para mí también a la misma altura, con grandes canciones como este My City Was Gone, en el que Hine rememora su Ohio natal. Ohio. said my family was gone. I stood on the back porch. There was nobody home. I was stunned and amazed. My childhood memories saw the swirl past like the wind through the trees. Hey, oh, where to go, Ohio? Pues el salto a la fama mundial, a Pretenders, les vino sin duda con su cuarto álbum, aquel Get Close, en el que se incluyen grandes canciones de la historia del rock. En el final estamos ya de esta sesión de hoy de Giroscopio Musical, en la que hemos escuchado, por un lado, a Rolling Stones con su nuevo álbum y tres temas más de su carrera anterior, y lo mismo con Pretenders, su nuevo álbum y tres temas de algunos discos anteriores. Vamos a cerrar esta sesión de hoy con Pretenders y de su álbum Get Close. Vamos a escuchar este clásico I Remember You. Pues nada, que tengas una feliz semana, que sea llena de músicas, por supuesto, y nos encontramos aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical. your voice like a lover's tongue. Got in my ear when I'd just begun to wonder if springtime was through. I remember you. How do we change so easily? You always be a part of me. Got something winking.